la primera palabra que yo pronuncié fue mamá. Y a ti ni en el mundo te hacía, ¿cómo puedes decir que me voy a morir si no estás? No nací a tu lado, ni llevo tu sangre, ni eres el aire, puedo respirar. No me dejas ciego, ni atado de brazos, ni evitas mis pasos, puedo caminar. Herido no es muerto, es cuestión de tiempo, no hay dolor eterno. Se me va a pasar. Hacía, ¿cómo puedes decir que me voy a morir si no estás? No nací a tu lado, ni llevo tu sangre, ni eres el aire, puedo respirar. No me dejas ciego, ni atado de brazos, ni evitas mis pasos, puedo caminar. Herido no es muerto, es cuestión de tiempo, no hay dolor eterno, se me va a pasar. Se me va a pasar.